Universitario. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en la primera emisión de Hora Libre, el programa de radio de REC, Red, Escuela y Comunicación. Digo, la primera emisión después del receso invernal, de este receso escolar, de estas dos semanas sin haber venido aquí a la radio, a FM Boedo. Y hoy estamos con una escuela, con chicos y chicas de la escuela 9 del Distrito Escolar número 13, la escuela Homero Manzi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Bien. ¿Quieren un poco contar un poquito sus nombres? ¿Cómo se llaman? Así ya hago hablar al grupo que están acá preguntando. ¿Y vos qué nos vas a preguntar? ¿Pero de qué vamos a hablar? ¿Y cómo era el orden? Así ya vamos empezando un poquito a que sus voces se empiecen a escuchar aquí en la radio. Empezamos por aquí. Bueno, hola, ¿cómo están? Me gusta estar aquí. Aquí este es mi grupo, somos 7 en total y estamos trabajando sobre la presentación de nuestra escuela. Perfecto, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Ailén. Hola, Ailén, ¿qué tal? Todo bien. Bien. ¿A tu lado? A mi lado está mi compañera Unice. A ver. Hola, ¿querés decir tu nombre? Me llamo Unice. Más cerquita del micrófono que no sé si se llegó a escuchar. Me llamo Unice. Bien, ¿al lado? Hola, me llamo Kiara. ¿Qué tal, cómo va? Hola, soy Valentina. ¿Qué tal, Valentina? Hola, me llamo Anthony. Hola, Anthony, por aquí. Hola, me llamo Lucía. Hola, me llamo Alejandra. Muy bien, gracias por presentarse. Mi nombre es Maru Maurer, estoy aquí junto a mi compañera en la producción, Estela Abraham. También está del otro lado, en la operación técnica, Santi Abregú, nuestra compañera de REC, Paula. Está Ale también. Está aquí una de las docentes, que no sé si es María Fernanda o Nancy. Hola, buenas tardes a todos. No, yo soy Nancy. Nancy, ¿qué tal, Nancy? ¿Cómo estás? Por ahora no puede venir, pero le mandamos un beso enorme. Le mandamos un beso, espero que nos esté escuchando. Bueno, ¿quieren contar un poquito algo de la escuela? ¿Dónde está ubicada? ¿En qué calle? ¿Algo que quieran contarle para los oyentes y las oyentas que están del otro lado, como para que sepan algo de la escuela? Hola, empiezo yo, Ailén. Estudiamos en la escuela 9 de 13. Sí. Entre Miraya y Enchendiagua. ¿Cuál es la calle de la escuela? ¿Te la acordás? No. ¿No? A veces pasa. Viste que vamos todos los días y de repente... Creo que era 266. Bien. ¿Alguien se acuerda de la calle de la escuela? ¿No? Nadie. Creo que era Lugano. ¿Lugano? Ah, sí. A ver, por acá. Es Lugano. Lugano es el barrio. El barrio y... Sí, la calle es Miraya. Miraya, como lo dijo Ailena en un principio. Bien. Vamos a escuchar entonces el primer audio que trajo este bloque. Esta es la escuela 9 del 13. La escuela 9 del 13 queda entre Huaki y Echandiar. La escuela es chica y tiene unos 2 patios, 2 baños y una biblioteca. Tiene 9 aulas. Las aulas parecen medianas para los nuevos, pero para nosotros que ya llevamos aquí desde primero, nos parecen pequeñas. Escuela 9 del 13, Homero Manzi. Se llama así por el cantante de tango Homero Manzi. En esta pequeña escuela hay 2 turnos. Turno mañana y turno tarde. Pero a la vez hay un turno noche que pasa a ser una secundaria para adultos. En la entrada nos saludamos y nos preguntamos si alguien cumple años. Y a la salida despedimos a la bandera y nos despedimos. En nuestra escuela 9 del 13 hay muchos recuerdos buenos y malos. Compartimos muchos momentos divertidos con nuestros compañeros desde primero hasta hoy. Y también conocimos gente nueva en estos últimos años. Los personajes de la escuela son el director, que no está hace mucho tiempo. Está la vicesecretaria, tenemos auxiliares, que son las 2 Patricias y un señor más. Tenemos también a Graciela, que la tenemos de primero, que nos sirve la merienda. Tenemos a las mejores señas que son Fer y Nancy. La seña Fer da matemática y ciencias naturales. Nancy da sociales y prácticas de lenguaje. A veces nos llevan a parques, museos y etc. En la escuela 9 de 13 nos enseñan lenguas, ciencias sociales, ciencias naturales, inglés, tecnología, educación física y plástico. Y nos enseñan a no hacer bullying y a respetar a los demás. No hay que pelear con la compañera o compañero. En este colegio resolvemos las disputas entre compañeros. También hacemos charlas sobre convivencia. Entre compañeros tratamos temas sobre la empatía, el compañerismo y expresarnos. Las maestras son las mejores, nos escuchan y nos entienden cuando hablamos. Tenemos una biblioteca donde podemos ir a buscar libros en esa biblioteca. Tenemos a la encargada Mirta. Tenemos jornada extendida. Los chicos de sexto y séptimo grado es desde las 9 de la mañana hasta las 12:40 y después seguimos estudiando. Gracias a los directivos pudimos hacer viajes y excursiones. Por ejemplo, pudimos ir a natación y también pudimos participar en un torneo, etc. No podemos decir que los maestros son malos porque nos enseñaron bien y nos tratan muy bien. Este es el último año que pasaremos casi todos los días de la semana juntos. Muchos irán a secundarias diferentes y otros se encontrarán con sus compañeros el próximo año. Pero esos recuerdos y amistades jamás se olvidarán. Bien, ahí estábamos escuchando entonces un audio donde los chicos y las chicas de la escuela 9 del 13 de séptimo grado, ¿verdad? ¿Están en séptimo grado? Sí, sí. Nos contaban un poco sobre cómo es la escuela, cómo se sienten ustedes estando en la escuela, ¿sí? ¿Cómo grabaron este audio, esta presentación? ¿Cómo fue ese proceso de trabajo? No sé, creo que fue un poco complicado, pero al final lo hicimos. Pero lo mejor fue que pudimos presentar un poco de nuestras escuela y de cómo era. Lo que más me gustó fue la presentación de cómo nos sentimos, porque antes era chica y ahora es, digo, antes era grande y ahora es chica. Me gustó eso porque presentaba lo que pasaba antes y después. Bien. ¿Quién más quiere contar un poco cómo fue la grabación de este audio en el aula, en la biblioteca? ¿Dónde fueron? Fue en nuestro aula que hicimos grupos pequeños, creo que de a tres o de a cuatro. Uh-huh. Y estuvimos grabando en el aula. Bien. Y también hicimos grupos para ver los que ya estaban desde primero, qué nos acordábamos de cuando entramos. ¿Quiénes están en la escuela desde primer grado? Yo y más compañeros. Bien, de acá de este bloque, ¿alguien más está desde primer grado? Yo. Ah, bien. Sí, la mayoría. La mayoría. Bien, ¿y qué se siente esto de estar en séptimo grado? No, un gran paso, digo yo. Me siento orgullosa de estar acá. Estar desde primero a este grado, me siento bien. Todo un camino recorrido en la escuela primaria. Y un poco triste a la vez. Un poquito triste. Y también cuando paso por los grados más chiquitos, me hace acordar cuando yo estaba en esos grados. Ay, se vienen un montón de recuerdos, ¿no? Sí, sí, sí, sí, me imagino. Todas las señas que tuvieron, tal cual. Sí, sí, me imagino que debe ser un momento así muy, muy importante porque, bueno, se va a terminar una etapa, ¿no? Se termina el paso por la escuela primaria, que es una etapa súper importante. Y, bueno, todo lo que viene, ¿no? Que es la escuela secundaria, el inicio de otra etapa, ¿sí? Bien, también tenemos otro audio aquí en este bloque donde entiendo que ustedes entrevistaron al equipo de conducción, ¿verdad? Sobre un proyecto que están haciendo. ¿Quieren contarme un poquito sobre eso antes de escucharlo? ¿Cómo fue el tema de la entrevista? La entrevista. Bueno, a ver. ¿Qué te acordás de ese momento? Que entrevistamos a dos personas y dijimos preguntas sobre el bullying, o el ciberbullying y el grooming. Era eso. Ok. ¿Alguien más nos quiere contar un poquito? ¿No? Bueno, entonces vamos a escuchar la entrevista y después volvemos al piso. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, le quería hacer la pregunta de ¿para qué sirve el proyecto de convivencia y por qué crees que es importante? El proyecto de convivencia es un proyecto que es muy importante tener en las escuelas. Nos permite una mejor convivencia con todos, nos permite llevarnos bien, vincularnos con los compañeros, con los profes. Es importantísimo poder estar en la escuela con la convivencia, justamente porque nos permite desarrollar un mejor clima institucional, un mejor clima con todos, donde nos permite vincularnos y poder comunicarnos y poder expresar cada uno sus ideas con respeto y con dedicación. La segunda pregunta es, ¿qué es la empatía para vos? ¿Para qué nos sirve? La empatía es poder colocarse en el lugar del otro, sobre todo, digamos, hablando del tema de convivencia, cuando uno se encuentra con algo diferente a uno mismo. La relación empática es poder estar en el lugar del otro, ponerse en los zapatos del otro, y es importantísimo en los términos de la convivencia porque nos permite saber qué ocurriría si uno está en el lugar del otro, cómo reaccionaría, y eso nos permite justamente borrar un poquito las diferencias y poder una convivencia mejor. Qué buena pregunta. Siempre frente a un conflicto entre dos alumnos o que se produzca una dificultad entre dos alumnos, es importante poder hablar con ellos, poder ser mediador, preguntarle qué es lo que le pasó a cada uno, que puedan expresar por qué pasó, que empiecen a meditar, que empiecen a poder pensar que justamente la pelea no lleva a ningún lado, que el conflicto no lleva a ningún lado, que poder hablarse, que poder comunicarse, que el poder expresarse y pensar juntos, buscar una solución para evitar justamente todos los conflictos. Lo principal, pensar, meditar y poner en palabras lo que les pasó antes de la violencia. ¿Qué es el bullying? ¿Por qué crees que es importante hablar sobre el tema? ¿Y cómo resolverías un caso? El bullying es justamente la no aceptación del diferente, que se puede dar en general a nivel grupal respecto a una persona X. Bueno, justamente la empatía es uno de los términos que se utiliza para la resolución de esos casos, ¿no? La aceptación del diferente, el ponerse en el lugar del otro, en ver las reacciones del otro, lo que el otro siente en relación a eso que se le dice en concepto de bullying y a través de la palabra. Ok, gracias. Bien, ahí estábamos escuchando entonces una partecita de una entrevista que le hicieron los chicos y las chicas de séptimo grado. ¿A quién? ¿A quién entrevistaron? Entrevistamos al director y a la secretaria. Bien, sobre un proyecto, ¿no? Que vienen haciendo, no sé si desde este año o desde el año pasado, que es sobre convivencia, ¿no? ¿Cómo se desarrolla este proyecto en el aula? ¿Se hace todos los días? ¿Hay un día a la semana especial donde se juntan y hablan sobre algunos temas? ¿Cómo se organizan? Tal vez hay alguna escuela, algún docente o alguna docente que tiene ganas también de saber un poco cómo funciona este espacio. Sí, practicábamos todos los viernes, las dos primeras horas. Sí. Y practicábamos sobre la radio y también sobre la convivencia. Bien, sobre la radio, sobre el taller de radio que estaban haciendo y sobre convivencia. ¿Y cómo surgen los temas? Surgen por el bullying, la como sociedad con compañeros o... Esto surge sobre el bullying, los compañeros y otros temas. Y también para aprender a convivir, para iniciar en la secundaria. Bien. Claro, a través de diferentes situaciones que se van dando en el aula, bueno, vamos trabajando todo esto, que también lo hacemos con sexto grado, porque somos dos docentes que trabajamos a la par con sexto y séptimo. Bien. Entonces, nos juntamos y trabajamos juntas. Buenísimo. ¿Y han tenido alguna vez algún problema en el aula, entre los cursos, entre ustedes, que se ha podido resolver en estos encuentros de los viernes? Sí, hubo alguna que otra pelea, pero la hablamos con todo el grupo y se resolvió. Bien, está bueno entonces, ¿no? Que esté este espacio de convivencia en el aula, donde esos problemas que tal vez si no estuviera esta posibilidad, quedan ahí entre el grupo, entre dos chicos, dos chicas, y tal vez no se logra resolver. En cambio, sí, hablando entre todos y todas,

todo lo que digamos sale, ¿eh? Así, aunque hablen así en secretito, bajito, se escucha. Sí, claro. Estamos al aire ahora, ¿sí? Bien. Ustedes estuvieron trabajando con el contenido de una peli. Sí. ¿Quieren contarme cuál es? ¿El nombre de la película? La película se llama Escritores de la Libertad. Escritores de la Libertad. ¿Me querés contar un poquito en el marco de qué materia, de qué espacio vieron la peli, por qué la vieron, cómo surgió la idea? En sociales. ¿En sociales? ¿Fue una propuesta de la seño? Sí. Sí. Bien. ¿Y qué me pueden contar sobre esa peli? Yo la vi, pero la verdad es que hace un montón y como que mucho no me acuerdo sobre la historia. ¿Qué es lo que pasaba en esa película? ¿Qué se acuerdan? El racismo. ¿El racismo? ¿Dónde es que surge? En una escuela. En una escuela, ¿sí? ¿Verdad? Hay un grupo de chicos y chicas, ¿de qué? ¿De primaria? ¿De secundaria? De secundario. Donde tienen algunos conflictos. ¿No? Ese grupo. Uno de esos conflictos está atravesado por el racismo. ¿Se acuerdan de algún otro conflicto que haya sucedido en ese grupo, en esa escuela? ¿O ese es el principal? ¿Es lo que atraviesa el mayor conflicto de la peli? ¿Y logran resolverlo? Sí. ¿Cómo? Pues no es fácil. La maestra los va ayudando a los alumnos para que puedan hacerse amigos. Amigos. Expresarse entre ellos. Para que puedan expresarse entre ellos. Bien. Luciano es tu nombre, ¿no? Sí. ¿Te parece, Luciano, que vayamos a escuchar el audio que ustedes prepararon con algunas recomendaciones de la peli? Lo escuchamos y volvemos al piso a seguir charlando sobre esta peli. ¿Dale? Sí. Bueno. ¿Por qué recomiendo esta película? Porque tiene una buena historia y te enseña que somos iguales y tenemos en común y aprender a no discriminar a los demás. Es una película que muestra poder llegar a cambiar. La recomendaría porque demuestra que todos somos iguales de tal manera y que todos podemos cambiar para ser buenas personas y nos enseña a respetarnos. También nos deja en claro que todos tenemos una historia que contar. Recomendaría esta película porque te deja un mensaje muy lindo de igualdad y compañerismo. Recomendaría esta película porque tiene comentarios muy lindos. Te la recomiendo porque nos enseña que todos y todas somos iguales por más que nuestro color de piel sea diferente y a ser responsables. Te la recomiendo porque te enseña a no rendirte y a luchar por lo que querés. Porque nos deja el mensaje de tratar a todos iguales, que también todos no tienen la misma historia, pero no por eso no hay que respetarnos. Se lo recomendaría a un amigo para que sepa que no importa el color, somos todos iguales y que algunos pasamos lo mismo en la vida. Recomiendo esta película porque somos iguales y porque todos podemos cambiar y no importa si somos negros o blancos, todos somos iguales. Recomiendo esta película porque los chicos expresan lo que les pasa y todos somos iguales. Recomendaría la película porque ayudaría a gente que le pasó lo mismo, igual que en la película, y demuestra que todos somos iguales aunque seamos blancos y negros. Lo recomiendo porque nos muestra una buena enseñanza y demuestra que todos somos iguales. Yo la recomendaría porque nos enseña a no ser racista, a no discriminar a las personas por su color, por su orientación, porque somos todos iguales. Muy bien, ahí estamos escuchando entonces la recomendación que hicieron los chicos y las chicas de la escuela 9 del 13 de séptimo grado. ¿Qué más nos pueden contar sobre esta peli? A ver, Luciano, que está acá como pensando. Hay algo sobre un juego que hacen, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es? El juego se trataba de que la maestra ponía cinta en el medio, uh-huh, y preguntaba cuántas personas perdieron cada uno y cada vez iba sumando más. ¿Qué es lo que preguntaba entonces? ¿Cuántas personas? Si habían perdido alguna persona. Sí, y cada vez decía, ¿quiénes perdieron una persona? ¿Quiénes perdieron dos? Y iba así. Entonces era algo como un denominador común, algo que habían sufrido la mayoría de los y las estudiantes, ¿no? Eso. Sí. ¿Y alguna otra pregunta más les hacía, te acordás? Que tengan así en común en el grupo. No me acuerdo. No, bueno, pero ¿te acordás de eso que se ve que te hizo pensar o te quedó ahí como fija esa imagen de esa pregunta, ¿no? Sí. Bien. ¿Alguien más que se acuerde de ese juego, de alguna otra escena que les haya quedado así como muy, muy presente de la peli? O si no, hay otra escena de que la maestra compra libros, sí, en blanco y le pregunta a los alumnos si querían describir todo lo que les pasó en su vida en ese libro. Y después, cuando terminaran, si querían que la maestra los leyera, los dejaban en un estante. Ajá. Y lo tenían que dejar abierto. Sí. Y al día siguiente, cuando va la maestra, estaban todos los libros ahí en el estante y leyó todos. O sea que les propuso a los chicos y a las chicas. Yo también me acuerdo de esa escena. Muy bien que me la contaste, porque estaba ahí como medio intentando armarla, así que vos ahí la completaste muy bien. Les regala un cuaderno. Sí. ¿No? En blanco. Para que los chicos y las chicas, ¿qué hagan? ¿Qué pueden hacer ahí? Pueden en ese contar libro su historia. Pueden contar su historia. Expresarse. Expresarse. Me parece que está vinculado esto al nombre de la peli, ¿no? Que se llama Escritor de la Libertad. Claro. Y cuando la maestra les propone esto de escribir en este cuaderno, ¿es inmediata la reacción de los chicos y las chicas al toque quieren escribir y contar sus historias o tardan un poco? ¿Cómo es? No, tardan un poco en decidirse. No es que al toque se copan con la idea y empiezan a escribir y todo lindo. Algunos no querían y después terminaron diciendo que sí y fueron y lo agarraron. ¿Y se acuerdan de alguna historia escrita en ese libro? No sé si las muestran esas historias de los chicos y las chicas. En una parte de la película, ya terminando, un chico empieza a contar lo que le había pasado. De que andaba todo el tiempo en la calle, uh-huh, no tenían plata y el papá me parece que había muerto y la mamá no le daba bola y no lo ayudaba con las cosas. Claro, una situación posiblemente por la que el chico estaba sufriendo, aprovechó la motivación de la docente para poder escribir eso que le había pasado en este cuaderno, ¿no? Sí. ¿Y alguna vez ustedes pasaron por alguna situación similar o parecida a lo que les ocurre a los chicos y a las chicas de esta peli? No, a mí no me pasó nada de eso. No, por acá tampoco. Bueno, también para eso están las pelis, ¿no? Para poder vincularnos con historias que tal vez no sabemos que suceden o que nunca nos han pasado, ¿sí? Para encontrarnos con otras historias. Vamos a escuchar el otro audio sobre algunas reflexiones. Todos somos iguales, todos merecemos el mismo respeto. No importa nuestro color de piel ni nuestra nacionalidad. No te dejes llevar por las apariencias. Todos y todas somos diferentes, pero merecemos el mismo trato. Tu color de piel y tu físico, nada define quién sos. No te rindas y lucha por lo que crees. Todos y todas tenemos el derecho a no ser discriminados, a jugar y divertirse. Los escritores de la libertad los enseñan a que todos podemos triunfar, no importa qué. La película de Escritores de la Libertad nos enseña a no criticar a las personas por su apariencia o por sus géneros. En vez de eso, hay que respetarlos y apoyarlos. Esa película me enseñó que no importa el color de la piel, por eso somos todos iguales. Y algunas personas pudieron pasar lo mismo que pasamos nosotros. No discriminar a nadie, no importa nuestra nacionalidad. Todos somos iguales sin importar el color de piel y tenemos derecho a ser respetados. Muy bien, ahí estábamos escuchando entonces las reflexiones que los chicos y las chicas nos dejaron en base a la peli esta que nos recomiendan, que es Escritores para la Libertad, por la Libertad o de la Libertad, ¿no? Según la traducción, así la pueden encontrar. Muy bien, vamos a ir cerrando el bloque, pero antes me gustaría saber cómo la pasaron en este momentito de radio, bien, en este bloque. Bien. ¿Muchos nervios? Sí. Más o menos, sí. No se notó, Luciano, los nervios, te digo que súper bien. ¿Algún saludo? ¿Algo más que quieran contar sobre la peli? ¿Sobre algo que estén trabajando en el aula, en la escuela? No, yo por ahora no. ¿El taller de radio cómo fue? Bien. Estuvo bien. Estuvo bien. ¿Sí? ¿Grabaron ahí entonces los audios en el marco del taller? Lo grabamos en la escuela. ¿Muchas veces tuvieron que grabar cada audio? Sí, porque nos poníamos nerviosos, nos salía mal. Viste, a veces pasa. Sí, no se escuchaba. A veces no se escucha o se escuchan ruidos, sí. ¿Sí? O algún portazo. Por suerte los podemos grabar la cantidad de veces que sea necesario. Bien, vamos a ir con un tema musical, ¿sí? Que eligieron ustedes. ¿Quieren presentarlo? Bueno. Dale. ¿Cómo se llama el tema musical que eligieron? Se llama Bizarrap de Paulo Londra. Vamos a escucharlo entonces. No entiendo por qué llaman si antes nadie llamó. No entiendo por qué vienen si antes nadie vino. Esperan que yo sea alguien que saben que no va conmigo. Porque siento que yo alguna vez me perdí. Y hoy que me levanté, puedo decir que volví. Porque siento que yo alguna vez me perdí. Y hoy que me levanté, creo que nunca me fui. Siempre bendecido, aunque hablen mal de lo mío. Y el periodista está inventando lío. Eso no me importa, yo sigo en lo mío. La gente sabe cómo soy, por eso están conmigo. Saben que soy un gordo, avaro con estilo. Muy caro que se comió el panorama con un solo bocado. Siempre lo han criticado, porque siempre fui raro. Nunca hice lo que hacen, por eso no me alcanzaron. Es como lo imaginaron, un blanquito iluminado. Que escapo de la casa y la plaza lo he escuchado. Y después de haber notado mi nivel desenfrenado, muchos perros se tragaron todo lo que me vomitaron. Mucho bla bla bla, pero no hacen nada. Como nosotros lo hacemos, siempre estamos plenos. Ey. No entiendo por qué llaman si antes nadie llamó. No entiendo por qué vienen si antes nadie vino. Esperan que yo sea alguien que saben que no va conmigo. Porque siento que yo alguna vez me perdí. Y hoy que me levanté, puedo decir que volví. Porque siento que yo alguna vez me perdí. Y hoy que me levanté, creo que nunca me fui. En otras acciones yo no te voy a dar explicaciones. Y con dos canciones hice que todos me mencionen. Dios man, me prometí no bajar escalones, pero decidí bajarlo y explicarle a estos torpes que tu séquito de nenitos envidiosos y pésimos. Quieren o no quieran, a mí deben darme crédito. Vean donde vean, siempre va a estar el polémico Paulito sin igual que roba el panorama escénico. Y ninguno salió a poder hacer lo que hice yo. Igual me criticaron, no sé qué pasó. Y eso que fui el primero que hace pica toma flow. Pero nunca puse un pero porque represento a vos y a tus bandas de embusteros que dicen que rapero. Yo no soy, pero bueno, eso me chupa un huevo. Sé que si hay dinero es porque el imán soy yo. Igual nunca digo nada, siempre fui como un robot. Un caballo que mira para adelante sin error. No maldito quejoso de mierda que molesta como un bocón que no acepta que hay ejemplo. Y el ejemplo voy a ser yo. Sí, el ejemplo voy a ser yo. El ejemplo voy a ser yo, sí. Ey, el ejemplo va a ser yo. Siento que yo alguna vez me perdí. Y hoy que me levanté, puedo decir que volví. Porque siento que yo alguna vez me perdí. Y hoy que me levanté, creo que nunca me fui. Leones con flow. Session 33 era por mí, claro que sí. FM Boedo, inicio de espacio publicitario. Nos vemos en Instagram, @fmboedo. El derecho al trabajo no tiene botón de pausa, ¿no? El progreso no tiene botón de pausa. La gana de emprender no tiene botón de pausa. Hace más de un año que todos los meses se crean puestos de trabajo, bajando la desocupación a 7 puntos, la menor de los últimos 6 años. Avanzar sin dejar a nadie atrás. Primero, la gente. Argentina Presidencia. Argentina trabaja por una nueva ley de discapacidad que garantice la real inclusión de todas y todos. Por eso, es fundamental tu participación. Envíanos tus aportes y opiniones por mail. Toda la información en argentina.gov.ar/andis. Agencia Nacional de Discapacidad. Argentina Presidencia. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí. Bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco. Hagan transferencias desde el sillón. Carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC. Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy bien, continuamos aquí con los chicos y las chicas de la Escuela 9 del 3. Este es el último bloque. Sí, vamos a hacer una pequeñita ronda de presentación para empezar a escuchar las voces de los chicos y las chicas. Hola, me llamo Bauti. Hola, Bauti. Espero conocerlos. Dale, gracias. Hola, me llamo Julieta. Hola, me llamo Kaori. Hola, me llamo Nayara. Me llamo Mateo. Bueno, hola. ¿Por aquí? Hola, me llamo Kiara. Hola, me llamo Naomi. Hola, me llamo Ezequiel. Muy bien, somos un montón aquí dentro del estudio de FM Boedo. ¿Cómo andan? Bien. Bien, vamos a empezar hablando un poquito sobre el taller de radio. ¿Qué tal les resultó la experiencia? ¿Ya habían venido alguna vez a alguna radio? ¿Ya habían tenido taller de radio en el aula, en la escuela? No. No. ¿Primera vez del taller de radio? Sí. ¿Y primera vez en una radio? Sí. Ah, bueno, bien. Terminan séptimo grado a full entonces. ¿Y qué tal el taller? Lindo. ¿Les gustó? Sí, me encantó. ¿Sí? ¿Y esto de estar acá ahora en la radio, cómo se está viviendo? ¿Qué nervios. Se siente? Nervios. ¿Muchos nervios? Sí. ¿Algún otro sentimiento que no sea nervios? Emoción. ¿Emoción? Pero priman los nervios. Sí. Sí. Bueno, espero que a medida que vayamos hablando se vayan yendo un poquito. O que se queden, pero que también podamos disfrutar. Mirá que así no son en el aula. Te iba a preguntar. No, no son así. Claro, esta somos es una bonitos, versión... Somos bonitos. Angelitos. Somos buenitos, somos angelitos, dicen. Bien, bueno, chicos, chicas, acá estoy viendo que ustedes estuvieron trabajando sobre el proyecto de convivencia, esto de escuchar al compañero, a la compañera, de los trabajos en grupo, de la participación. ¿Qué nos pueden contar un poco sobre eso? Por ejemplo, sobre esto de trabajar en grupo. ¿Trabajan mucho en grupo en la escuela? Sí. Sí. ¿Gusta o prefieren más individual? No, más en grupo. Más en grupo. ¿Prefieren en grupo? Sí. Sí. ¿Es un poco más divertido? Sí. Sí. ¿Y hay algunas complicaciones que a veces surgen cuando se hacen trabajos en grupo? Sí. Diferencias. ¿Hay diferencias? Por ejemplo. No sé, capaz cada uno opina otra cosa. Ajá. Y no nos podemos poner de acuerdo. ¿Y ahí cómo lo resuelven? Hablando. Hasta que en algún momento pueden consensuar y llegan a algún acuerdo, ¿sí? Porque eso es lo que tiene el trabajo en grupo. Que de alguna manera hay que intentar incluir la opinión de todos, de todas, ¿sí? Y bueno, y también animarse un poco a escuchar cosas que tal vez no estamos de acuerdo, pero es así. De eso se trata, ¿sí? Bien, ¿y cuál fue el último trabajo en grupo que hicieron? ¿Qué se acuerdan? El de... ¿Ayer? Mirá, ¿sobre qué? San Martín. ¿Y cómo fue el trabajo? No lo terminamos todavía, pero me está gustando. ¿Está gustando? ¿Te acordás la consigna? ¿Qué tuvieron que investigar? No. ¿Sobre San Martín? Sí. Bien. ¿Cómo era San Martín? Sí, ¿cómo las características? Estamos haciendo la composición de San Martín, donde ellos mismos tienen que escribir cómo era su personalidad, valores y demás. Ah, bien, tienen que investigar un montón entonces. Investigar y escribir ellos. Bien, bien. Vinculado también a la peli que estábamos hablando, ¿no? Sobre esto de la participación, la expresión, la escritura. Bien. Vamos a escuchar uno de los audios que justamente nos cuentan ustedes sobre la importancia de escucharnos. Nos tratamos bien cuando nos escuchamos. Saber escuchar es una capacidad que se aprende y se desarrolla. Es estar atento, entender e interpretar un mensaje para ello en una conversación. Pone atención en lo que te están diciendo. Mira la cara de quien te habla. Mantener una distancia óptima. Practicar la empatía, ponerte en el lugar de quien te está hablando. Evita interrumpir. Escuchar a mi compañero es una forma de respetarlo. Muy bien, escuchar a mi compañero es una forma de respetarnos, decía ahí, entre otras frases, el audio que ustedes prepararon, ¿sí? Junto a Paula, la tallerista de REC, Red Escuela y Comunicación. ¿Se escuchan ustedes en el aula cuando están debatiendo, cuando están hablando? Sí. ¿Es algo que se da naturalmente o tuvieron que trabajarlo? Es fácil escuchar a otras personas y bueno, eso. Bien. Y sobre el proyecto de convivencia de los viernes, que nos contaron algo en el primer bloque, algo que se acuerden de ese espacio. Sobre llevarnos bien con todos. Sí. Ser... Tener empatía. Ser solidario. Ser solidarios. No me acuerdo. Bueno, bien. También estuvieron hablando sobre esto que veníamos hablando, ¿no? Trabajar en equipo, que es algo que también estamos haciendo ahora en este espacio. Les contamos a los oyentes, a las oyentas, que estamos aquí, más o menos, ¿cuántos seremos? ¿10 personas? ¿Sí? Alrededor de unos micrófonos donde estamos intentando escucharnos, donde estamos mediando la palabra, participando. Así que vamos a escuchar este audio sobre la importancia de trabajar en equipo. Normas para trabajar en equipo. Llegaste, te vas, saludas. ¿Querés opinar? Espera tu turno. Te equivocaste, pedí disculpas. ¿Necesitas ayuda? Pedila usando por favor. Tenés una tarea, colaborá. ¿Querés mejorar en algo? Participá. Están hablando tus compañeros, escuché y míralos. ¿Necesitas algo que no es tuyo? Pedí permiso. Normas para trabajar en equipo. Muy bien, seguimos aquí en Hora Libre. Me comentaron también que estaban trabajando sobre el bullying. Sí. ¿Qué nos pueden contar sobre ese tema? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué es el bullying, por ejemplo? Es acoso hacia una persona, tanto físico como verbal y mental. Es acosar a una persona por redes. Ajá. O también acosar a una persona en persona, digamos. Uh-huh. En la escuela es como acosar a una persona de un grupito. Sí. Maltratarlo, pegarle, decirle cosas que saben que no le van a gustar sobre su físico o sobre cómo es la persona, si tiene problemas, lo mismo. Así que es básicamente acoso. Acoso hacia otra persona que sabe que no se puede defender. Es un acoso constante. Claro. ¿No? Sí. ¿Ha sucedido algún caso de bullying en la escuela, en el aula? No. Ah, bien, qué bueno, porque les iba a preguntar si lo habían podido solucionar, cómo había sido el tratamiento de esos casos, que por lo general suele suceder, pero bueno, si no ha sucedido, se ve que está bien instalado entonces esto del proyecto de convivencia, el diálogo. Sí, ni bien a veces tienen algunas diferencias entre ellos, uh-huh. Pero no llegamos a este punto. Bien, buenísimo. Mucho trabajo ahí entonces de las señas también, de las profes. Vamos a escuchar otro audio sobre entrevistas que se hicieron entre ustedes. ¿Por qué es importante trabajar temas relacionados a la convivencia? Para que todos nos podamos llevar bien. La convivencia nos sirve para poder tener una mejor relación social para los maestros, alumnos y otras personas. Para convivir bien con nuestros compañeros. Para ayudarnos entre todos. ¿Qué es la empatía para vos? ¿Para qué nos sirve? Para mí es ponerse en el lugar del otro y nos sirve para entender a tus compañeros. Para nosotros la empatía es sentir lo que el otro siente para entender su situación. Es ponerse en el lugar del otro, nos sirve para entender a la otra persona. La empatía es estar en el lugar del otro cuando uno esté triste. ¿Por qué te parece importante que en la escuela se habla del bullying? Para que no nos peleemos y no haya conflicto. Es importante hablar del bullying para que podamos entender sobre el tema y podamos parar alguna pelea o algún caso. Para que si alguien sufre de bullying se anime a hablar de lo que pasa. Bien, ahí estábamos escuchando entonces otro de los audios que hicieron los chicos y las chicas de la escuela 9 del 13. Pero yo, antes de terminar el bloque, me gustaría preguntarles un poco cómo es la escuela, si les gusta ir a la escuela, qué es lo que más les gusta de la escuela, sobre todo la escuela primaria, que para ustedes es el último año. Bueno, a mí lo que más me gusta de las clases son matemática, lengua, educación física y los recreos. Los recreos, claro. Bien, ¿por allá? Los recreos, la lengua, también matemática y, bueno, me gusta estar con mis amigos. Bien, ¿por aquí? ¿Algo que quieran contar sobre lo que más les gusta de estar en la escuela? Poder convivir con nuestros compañeros. Bien, ¿y algo que no les guste tanto? Que digan, ay, esto no sé si lo voy a extrañar mucho. De que vamos a terminar la primaria. De que vamos a terminar la primaria. ¿Y eso es algo que no vas a extrañar? Sí, extrañar. Vas a extrañar, sí. Claro. ¿Y algo que no les guste mucho? No salir a los recreos. ¿Por qué no salen en los recreos? Cuando nos portamos mal. Ah, claro. Y bueno, hay que portarse bien, muchacho, entonces, para poder disfrutar el recreo, ¿no? Sí. Pero bueno, claro, en ese momento a veces como que no gusta. Bien, ¿alguna otra cosa? No. Bien. ¿Y cómo están viviendo este último año? Bien. ¿Qué sensaciones se ponen en juego? Contento. Están en séptimo, ¿verdad? Sí. Es como una mezcla de emoción porque nos vamos a tener amigos nuevos y nos vamos a ir, pero a la vez como medio tristeza porque son compañeros que tenemos de hace 7 años, la mayoría, ¿no? Y como que los vamos a extrañar un toque. Sí. Pero estamos contentos también porque vamos a poder, supongo que vernos fuera del colegio, uh-huh. Así que... Totalmente. Tampoco estamos re preocupados por no vernos más. Estamos tranqui todos. Es una mezcla de sensaciones, ¿no? ¿Y están haciendo algún proyecto, algo como para poder darle lugar a estas emociones de este último año? ¿Algunos eventos, algo distinto? ¿Estuvieron acá chusmeando algo de un campamento? Sí. Ah, ¿qué nos pueden contar? Ay, acá escucho susurros. Pero se escucha eso, ¿eh? Se escucha. Es un campamento que vamos a hacer de fin de año, de despedida de séptimo. ¿Y a dónde van? Acá la miran a la señor. Rescatame. Lo que pasa es que se enteraron hace poquito. Ah, todos bien, es como nos una enteramos. Claro, no, esto mirá. Por lo general no se hace todos los años. Ajá. Muy bien, vamos al parque de la ciudad. Sí. Pasamos el día, pero no duermen. Bueno, esta vez sí se va a poder pasar. Qué bien, ¿no? Así que, sí. Ah, ¿se están enterando ahora? Sí. Ay, qué bueno. Me encanta. Sí, sí. Se van a quedar a dormir. Gracias al director también, Alejandro, que pudo conseguir esto, porque no en todas las escuelas se consigue. No, tal cual. De hecho, además, no. Además es un grupo muy lindo, así que vamos a poder ir y compartir todo. Y ahí, día. Entonces van a tener que preparar la cena. ¿Tienen pensado algún menú ya? No, pero seguramente vamos a hacer pizza, pan. Bien, acá hay caras de mucha alegría y mucha expectativa. Bien, entonces, ¿para cuándo más o menos esto del campamento? Y esto va a ser más o menos mediados de noviembre. Bien, vamos, el clima también va a estar lindo. Vamos también con la otra seño, que es María Fernanda. La seño bibliotecaria que está por allá atrás, que no quiere entrar. Bien, le mandamos un saludo. Un saludo, que ya nos ayuda un montón, también está invitada. Y bueno, no sé qué más. Por ahora, bueno. Bien, entonces van a pasar, se van de campamento al Parque de la Ciudad para darle también cierre un poco a este año. Che, qué buena noticia. Está buenísimo. Sí. Bien. Acá me habían dicho que querían mandar algunos saludos antes de cerrar el bloque. Sí. Es el momento. Es el momento. Un saludo para mi papá Rolando Alfonso Rodríguez Guterra y un saludo para de todos. Para la señora María Fernanda, que la extrañamos mucho y espero que venga pronto. Muy bien, ¿algún otro saludo por aquí? ¿No? Bueno, ¿algo más que quieran comentar? ¿La pasaron bien? Sí. Se fueron un poco los nervios, me parece, ¿no? Sí. Veo caras mucho más relajadas. Bien, ustedes eligieron un tema musical para cerrar. Sí. ¿Quieren presentarlo? ¿Saben cuál es? Sí, vi. ¿Cuál es? Vine hasta aquí de Los Piojos. Bien, ¿nos vamos con ese tema? Sí. Bueno, muchas gracias por la participación. Nos vemos pronto. Chao. Chao. Para poder abrazarte y sentir que ya tus brazos se niegan a ir hacia los míos lentos. Hoy vine hasta aquí, dejando atrás el sabor a ciudad y la amargura que intento cambiar, no sea mi alimento. Porque me pudo pasar en el viaje, fue mirar el paisaje y seguir, fue mirar el paisaje y seguir. Tan tonto fui. Aquella tarde me hiciste dudar, trabaste mi alma con tu frialdad, amor siguiendo al viento. El miedo a sufrir hoy me congela en el rancho peor, si hace frío que venga el calor, yo no quiero estar viejo.